Politicon, diatribeca y logos políticos. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματεν, θεορτέν, βουλόνος. Θεάς αυτά εκείνη, πρώτο. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches, amigos. Hoy jueves 8 de marzo del 2012, aquí en la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, damos comienzo a una nueva temporada de Politicon. En la conducción hoy, Sofía Negri, muy buenas noches. Buenas noches, Abel. Y Abel Ali, quien les habla. En el avance, en la apertura, en los separadores, van a escuchar ustedes las voces de Damián Picardi y Sofía Negri. En la musicalización, Joaquín Rodríguez Freire, quien nos ha enviado hoy desde el exilio, en donde está transitando quizás unas vacaciones, unos temas muy lindos de Oscar Alemán y su orquesta de jazz. Algo que fue reeditado en un álbum titulado Nada Más Que Un Poquito de Swing en el 2002. Muy lindos temas que vamos a estar escuchando hoy en nuestro programa. En la operación técnica nos acompañan Martín Tincho Franco y Mara Ali. Quien quiera comunicarse con nosotros durante la emisión del programa, lo puede hacer, ¿no? Sí, al 4958-1037. También pueden revisar la página web que tenemos ahora, inaugurada recién, que es www.politiconcaballito.com.ar. Y si quieren mandarnos alguna información sobre alguna actividad dentro de la comuna, pueden mandarnos un mail a politiconcomuna6@gmail.com. Estuvimos estas vacaciones, un poco de vacaciones, pero no todo el tiempo de vacaciones. En algún momento estuvimos caminando por Caballito y estuvimos ahí haciendo alguna entrevista. Vamos a arrancar ya a toda velocidad con una de esas entrevistas que estuvimos haciendo. Adelante. Hoy, sábado 14 de enero, estamos aquí en Coronel Apolinario Figueroa y Avenida San Martín. Hay un mural que ha sido restaurado por gente de la Cámpora Quijotero, de aquí de la Comuna 6, y también por gente de la Comuna 15. Estamos aquí con... Agustín García. Bueno, ¿qué tenés que ver vos con esto? Contanos. Bueno, una tarde de diciembre pasamos acá por la esquina del barrio y vimos que el mural El Guernica de Picasso, emblema e ícono del barrio, estaba destruido porque, digamos, la agencia de publicidad que tiene relación con el gobierno de la ciudad puso encima del mural un cartel de publicidad y encima publicidad proselitista, la de Juntos Venimos Bien, de Mauricio Macri durante la campaña para jefe de gobierno. El director de la Escuela Ferreira, que es la escuela contigua a la pared del mural, mandó a quitarlo y cuando lo quitó el mural se vino abajo, la mitad del mural se vino abajo. Entonces nosotros, teniendo en cuenta y en consideración de que el mural es un emblema del barrio, decidimos restaurarlo entre los vecinos y los militantes del barrio. Y bueno, durante estos 8 días estuvimos viniendo todos los días, porque tuvimos que hacer trabajos de revoque primero, pues las muralistas, que son dos muralistas que laburan en el Quijotero. ¿Paula? Lucas. Lucas, ¿y la otra persona? Florencia Cobelt. Que tienen un taller de murales, hicieron un estudio de grises para empezar a delinear bien cuáles eran los colores que nosotros teníamos que aplicarle al mural, y bueno, nos pusimos a hacer la tarea. Llevó tiempo, pero hoy bueno, nos encontramos acá con los comuneros de la Comuna 15 que se acercaron, digamos, al acto este a inaugurarlo, y estamos la verdad muy contentos porque la participación del barrio fue enorme también, y eso es lo que nos pone contentos. ¿Vos qué tenés que ver con esto? Yo, bueno, milito también al lado de Agustín. Y ¿tu bueno, nombre? Mi nombre es Juan Marcelo Gómez. Y bueno, milito acá en el local que está en Apolinario, en el 900, en 936. Y bueno, nosotros también veíamos lo que había pasado con el mural y nos parecía, no sé, garrafal, porque algo tan emblemático como es el Guernica, que encima es de Picasso y tuvo tanta historia social detrás, como fue la Guerra Civil Española, lo que pasó con Franco, los nazis, que dijimos, bueno, vamos a hacer algo por esto porque no puede quedar así. Nuestro compromiso como militantes tiene que ver mucho con lo social y con lo que pasó en la historia. Entonces nosotros, partiendo de esa base, pensamos restaurar el mural y bueno, pusimos mucho laburo ahí encima. Vinimos todos los días, siempre salimos del trabajo, cuando podíamos temprano, veníamos, restaurábamos lo que podíamos. Y bueno, con las talleristas de mural. Nosotros estamos haciendo el taller acá a dos cuadras en Apolinario Figueroa al 900, en el Quijotero. ¿Cómo están dando eso? Y empezamos el sábado pasado. La verdad que estuvo bueno, estamos viendo las técnicas. Y bueno, después vamos a ver si podemos finalizar el taller con un mural. Que obviamente tiene mucha más capacidad técnica de nosotros. Nos ayudaron y pudimos hacer eso. Quedó por suerte, quedó muy bien, muy lindo. Y bueno... Y están muy contentos. Estamos muy contentos. Bueno, felicitaciones por su trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, estuvieron ustedes escuchando allí a Agustín García y Juan Marcelo Gómez, a quienes estuvimos entrevistando. Ellos habían estado dándole a la pintura conforme las indicaciones de las muralistas Paula Lucas y Florencia Coel. Lindo, lindo evento. Habló Carlos Méndez, comunero por el Frente para la Victoria del Área de Cultura y Deportes de la Comuna 15. Muy interesante que estuvieran allí presentes 6 comuneros de la Comuna 15. Mira, 3 del Frente para la Victoria, 1 del Proyecto Sur y 2 comuneros del PRO, uno de los cuales era Carlos Méndez. ¿Del PRO también? Sí, sí, del PRO. Están... Sí, articulados, curiosamente, en ese proyecto de restaurar ese mural que está allí junto a la escuela que está sobre Apolinario Figueroa, entre la avenida San Martín y Rojas. Y estaba él en su carácter de encargado del área de cultura y deportes. Sí, interesante. Bueno, muy lindo también esta cuestión de tener ahora, bueno, una casilla de correo específicamente para nosotros, que sabés que ya se puso en movimiento. Hubo un amigo, Toto, del Museo del Che, que mandó un renglón precioso. Escribió lo siguiente, cuando nosotros le mandamos la difusión, ¿no? Él nos devolvió el correo con este comentario. Uh-huh. En radio se ve la realidad mucho más que en televisión. Linda la frase, ¿no? Sí. Y hablando de cómo se ve la realidad, vamos a tratar ahora un tema que es algo que fue, digamos, como el suceso del verano, podría decirse, en la Comuna 6. Un suceso triste, sí. Es cierto, pero suceso al fin y al cabo. Resulta que en el periódico La Razón apareció publicado allí el 16 de enero un artículo, una entrevista que se realizó a Marcelo Jambrich, presidente de la Junta Comunal de aquí de Caballito. Interesante porque el artículo allí comenzaba con proyectos para una zona con mucha población. Comuna 6, Marcelo Jambrich, y entre comillas, sí, afortunadamente hay muchas construcciones en Caballito. Y lo más interesante es que este copete, este título más que copete que tenía la nota publicada en La Razón, proyectos para una zona con mucha población, fue directamente omitido por un medio de la web de aquí de Caballito, de la comuna de Caballito, y se sustituyó directamente por el de sí, afortunadamente hay muchas construcciones en Caballito. Habrá sido un error, es claro, decir, cuando sí, transcribieron, no, omitieron copiar esa afirmación, ¿no? Proyectos para una zona con mucha población. Y continúa el artículo. A pesar de las críticas de algunos vecinos, para el presidente de la comuna es positivo que el barrio sea uno de los lugares donde más se edifica. También marcó puntos a resolver como manteros e inseguridad. Y el periodista comienza diciendo allí en el artículo: si bien Caballito se mantiene en el ideario colectivo como uno de los mejores barrios para vivir, una ubicación perfecta, servicios inmejorables, gran oferta de transportes, la zona no escapa a los problemas comunes de la mayoría de los barrios, con desorden del espacio público e inseguridad. Al menos así lo admitió Marcelo Jambrich, flamante presidente de la Comuna 6, quien además subrayó una particular mirada acerca de la gran cantidad de edificaciones en la zona. Y aquí viene la afirmación entre comillas. Hay muchas construcciones, sí, pero afortunadamente, planteó Jambrich, que llegó al CGP 6 en el 2007, en aquel momento como director designado por el jefe de gobierno, sí electo, Mauricio Macri. Bueno, esto ha tenido dos respuestas, tres prácticamente, aquí en Caballito. Una de ellas ha sido la respuesta de SOS Caballito, una organización barrial con unos cuantos años aquí en la comuna. Otra respuesta ha sido la de Ondina Fraga, del Frente para la Victoria. Y también ha habido, de alguna manera, una respuesta de Martín Giomi, también comunero, por Proyecto Sur, quien subió en su página la respuesta de SOS Caballito avalándola. Este reportaje sigue así. El periodista le pregunta, ¿afortunadamente? Y Marcelo Jambrich contesta, a ver, la construcción trae trabajo. Acá hay una movida anti-Torres que para mí es ideológica. En función de las movidas que hacen, no tienen un gran apoyo de los vecinos. A ver, una vez un señor escribió que las cloacas están a punto de explotar. Y ahora, con el censo 2010, se verificó que la población del barrio no aumentó ni en uno, es más, se redujo. Si no hay más gente, ¿cómo puede ser que algo colapse si los vecinos usan los servicios en igual cantidad? Ahora están con el tema de shopping sí o shopping no. Es un proyecto para hacer un centro comercial en Avenida Avellaneda. Bueno, realmente comentar esta carta, no vamos a cubrir, digamos, la cantidad de comentarios que pueden, ¿no? ¿Te parece? Porque ya abriendo esta respuesta que él da, la construcción trae trabajo. Bueno, en mi época se decía, es una perogrullada. Por cierto que la construcción trae trabajo. Todo el mundo sabe que la construcción trae trabajo. Y también es cierto que la mayoría de las organizaciones, todas las organizaciones vecinales que han estado en la pelea por limitar la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, lo han hecho para limitar la construcción de edificios y de torres en determinados barrios. Claro. No en toda la ciudad. Sí. Es absolutamente legítimo que haya zona de torres. Es más, alguna vez también comentamos que aquel arquitecto tan valioso que tiene Buenos Aires, Rodolfo Livingston, plantea que, bueno, que las torres son realmente muy prácticas, que mucha gente le gusta vivir en una torre porque, bueno, le gusta ocuparse de la vereda, o está poco tiempo en su casa, o simplemente le gusta. Sí. Entonces, ninguna de las organizaciones vecinales de Buenos Aires, ni SS Caballito, ni Movimiento Identidad Caballito, ni Protocomuna Caballito, ni Vecinos Agrupados Caballito, está oponiéndose a la construcción. Todos están de acuerdo incluso en que está buenísima la construcción para remodelar las viviendas, los que tienen alguna casa baja que pueden hacerla incluso un poco más amplia. Pero otra cosa totalmente distinta es argumentar de manera muy pueril este argumento que, bueno, hay que seguir construyendo edificios y torres en cualquier lugar porque la construcción trae trabajo. Luego viene con esta idea de que esta movida para mí es ideológica. Bueno, a ver, me parece, yo una vez escuché, ¿no?, o leí a Marcelo Jambrich, que decía que él, antes de hacerse cargo del CGP en aquel momento, hace cuatro años y medio, habían recibido capacitación por parte del PRO, ¿sí?, en la dirección, en la organización de un centro, de un CGP. Ahora, evidentemente hay algunas bolillas como que quizás pareciera que le faltaron, ¿no? Porque él utiliza esta cuestión de manera despreciativa, decir, ah, eso es ideológico, como si... Y bueno, pero él lo dice desde el punto de vista del PRO. El PRO no es una ideología, el PRO es... A ver... ¿Qué es el PRO? Una asepsia técnica que todo lo hace de acuerdo a lo profesional, que está totalmente librado de cualquier concepción ideológica, política, partidaria, claro, más sucia. Con lo que te conviene y no con lo que realmente, qué sé yo, puede cambiar de rumbo según lo que le convenga. Si un día es la construcción de edificios, va a ser la construcción de edificios, y si otro día es otra cosa... Porque, qué sé yo, pongamos que en el día de mañana hay super empresas inmobiliarias que en cambio construyen parques. Entonces, ¿el negocio cuál va a ser? Claro. Ay. Evidentemente, Marcelo Jambrich atrasa porque todos tenemos alguna concepción ideológica, seamos conscientes o no de que la tenemos, y nuestro mundo está organizado en función de ideas y actuamos en función de ideas. Esto es propio del humano. No ocurre en los animales, que funcionan de otra manera, en base a estímulos claves, y sus comportamientos se organizan en función de eso. Por lo tanto, cuando él dice esto, realmente es un argumento de una pobreza pavorosa, ¿no? Y luego avanza con esto de, bueno, que están bien las cloacas, y que Si ahora hay un poco menos de gente en Caballito, ¿cómo es esto de que van a colapsar? Bueno, a mí me parece que Marcelo Iambri defiende una cierta posición de todos estos grandes grupos económicos que están construyendo a mansalva dentro de Caballito, porque, bueno, esa es la posición ideológica que él tiene, la cuestión del libre mercado, de que se construya en cualquier lado, que, bueno, que eso da trabajo, y sus argumentos se terminan y se agotan allí, y cuanto más dice, no, las cloacas no van a colapsar. Pero cuando él quiere poner en primer lugar las cloacas, lo que omite es que hay un par de conceptos esenciales que hay que tener en cuenta cuando uno se aproxima siquiera un poquito a los temas de urbanismo, que son la densidad poblacional, es decir, la cantidad de habitantes que viven en una determinada superficie de territorio, y también la cantidad de espacios verdes que hay por habitante dentro de ese territorio. Que ambos conceptos y los resultados matemáticos que dan implican una determinada calidad de vida para la población que está ahí adentro. Sí. Entonces, lo que se olvida, Marcelo Iambrich, es estudiar un poquito más para, en todo caso, ponerse en un lugar donde pueda hablar con más fundamentación. Y, en todo caso, decir, y yo estoy en desacuerdo con que la Organización Mundial de la Salud estipule que debe vivir como máximo tanta gente, sí, para tener una vida saludable dentro de un determinado territorio. Sí. Pero él no lo estudió, no se lo dijo nadie, ninguno de los 15 del staff del PRO que lo acompañan siempre se lo sopló al oído, lo omiten. Sí, algo para conectar con eso es cuando dice, ahora están con el tema de shopping sí o shopping no, es un proyecto para hacer un centro comercial en la avenida Avellaneda. Pero no dice que el tema no es solamente oponerse al shopping, sino ofrecer una alternativa, que es el Parque del Bicentenario, que es un espacio verde para Caballito, que la idea sería que sea bastante amplio y que tiene que ver con esto de que dice la Organización Mundial de la Salud, que Caballito, según datos de los últimos años, tiene por habitante 1,37 metros cuadrados de espacios verdes, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que como mínimo debe haber 10 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Así es. Estamos, amigos, comentando estas escandalosas, podrían decirse, declaraciones que en un reportaje que le hicieron en un periódico durante enero a Marcelo Iambri, presidente electo de la Junta Comunal de Caballito, bueno, aparecieron allí publicadas. Y antes que vayamos a un temita musical para hacer una pausa con uno de estos lindos temas de Oscar Alemán, lo que también le está faltando a este presidente que tenemos en la Junta Comunal es darse cuenta de que sus primeros 4 años como director del CGP fue puesto a dedo por el jefe de gobierno y que ahora fue electo por el 43% de la población de Caballito. Y que entonces ahora el que él tenga ese 43% no implica que él tiene que responder a los intereses de ese 43% nada más, sino que él tiene que estar por encima de eso, porque ahora pasó una función de gobierno, y él lo que tiene que tener en cuenta son todas las posiciones, las opiniones, las concepciones que hay dentro de la comuna que él está presidiendo, y hacer el esfuerzo de poder articular esos diferentes intereses desde su función de presidente. Y esto es algo que, bueno, en estos poquitos meses que han transcurrido, hemos visto que ha estado patinando. Pero bueno, vamos a tratar desde un lugar y del otro de seguir alentándolo para que pueda hacerse cargo de eso. Vamos a un tema musical y seguimos en un momento, amigos. Estamos de nuevo en Politicón. Estamos escuchando un tema de Oscar Armen y su orquesta de jazz llamado Tonterías, del álbum Nada más que un poquito de swing. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estábamos, amigos, comentando las declaraciones que dio en un reportaje Marcelo Iambri, presidente de aquí de la Junta Comunal de Caballito, en enero de este año, en un reportaje que le hicieron. Y habíamos comentado al principio, bueno, en principio no vamos a poder ir recorriendo cada una de estas frases, ¿no? Porque no. Es muy interesante que cuando uno dice, yo me lo acordé cuando estaba comentando esto de que él asumió aquí en Caballito por el 43% de los votos sobre los 178.000 habitantes que somos. No, del padrón somos menos aún. Es decir, andamos creo que en los 100.000, o sea que habrá sido electo por unas 43.000 personas. Claro. Pero hay una cosa muy curiosa, que él sobre el final dice que la gente sabe de qué se tratan las comunas, le pregunta el periodista, ¿no? Y él contesta, lo que saben exageradamente son unos 2.000. Y viven 200.000, es decir, tampoco sabe el dato exacto de cuántos somos aquí en Caballito, ¿no? Claro. Entonces digo yo, si ahora resulta que 2.000 nada más saben esta cuestión de cuánto, de qué es el tema de comuna, quiere decir que a conciencia en Caballito a él lo eligieron 800 personas, 860 claro. personas. Quiere decir que el resto puso el voto, en todo caso por el PRO a nivel ciudad, sí. sin tener la menor idea de quién era él. Digamos que el hecho de que él esté hoy por hoy en la presidencia de la Junta es un efecto arrastre claro. del efecto sí. partido publicitario, partido de televisión del PRO a nivel ciudad, ¿no? Y ya se está cargando como un montón de gente en contra, ¿no? Digamos, porque se está diciendo que 2.000 como muchos saben sobre las comunas, que además era tarea del gobierno, de la gestión de la ciudad, del PRO, que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires se enteraran sobre las comunas, entonces ahí ya como que está admitiendo que algo no salió bien en eso. No es así, Sofía. Es que la gente lee muy poco, que la gente agarró los volantes que había y los tiró a la basura o hizo avioncitos y los hacía volar. Sí, es como vos decís, ¿no? Tal cual. Vamos, amigos, a estar subiendo mañana o más tardar el sábado, completo el reportaje que le hicieron a Marcelo Iambri en nuestra página web, ahí en www.politiconcaballito.com.ar. Sí. Y también vamos a estar subiendo la respuesta que Ondina Fraga, miembro de la Junta Comunal 6 por Frente para la Victoria, da a estas declaraciones que va haciendo Marcelo Iambri. Es muy interesante la carta de Ondina porque tiene una consistencia, una solidez argumental, ¿no? En principio, ella plantea que, bueno, que las respuestas de Iambri implican abordar el tema de la construcción sin tener en cuenta las genuinas inquietudes de algunos vecinos. Y además, no solo eso, sino también respecto de las movilizaciones vecinales, incluso de las jornadas en las que participan activamente instituciones dedicadas a estudiar el tema hace varios años. Es decir, que le falta información a este sí. presidente que tenemos. Y a partir de aquí, Ondina se descuelga con 20 renglones donde va tirando una definición tras otra. Por ejemplo, dice, en el texto se tilda de fundamentalistas a quienes sostienen que su barrio pierde día a día identidad. Y a partir de acá define quiénes son los fundamentalistas y define y plantea que es un descalificativo que no corresponde para nada en el marco de una comuna. Define después lo que es ideología y les dice a Iambri, bueno, toda posición es ideológica. Esto ya que todo el mundo sabe en Buenos Aires, pareciera que menos alguna gente del PRO. Habla después de los mecanismos e instituciones de participación que tiene la institucionalidad de la ciudad de Buenos Aires, que también las omite. Es decir, es en ese estilo tan PRO, tan sí, Macri, de sí, sí. déjenme hacer. No me pongan palos en la rueda ni trabas, déjenme hacer. Sí. Olvidémonos de los que investigan sobre construcción, sobre saturación poblacional en los territorios, sobre servicios saturados. Abandonemos todo eso, los que se dedican al patrimonio y todas esas cosas. Déjenme hacer. Sí, sí. Incluso ella, inmediatamente después de todas estas definiciones, plantea lo que se dijo en las jornadas del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, que se realizaron en el 2011, y hace allí una cita de las organizaciones vecinales que estuvieron, pero no solo eso, sino también de lo que planteó Mónica Capano, que es una persona con muchísima trayectoria y reconocimiento en el tema de patrimonio arquitectónico e histórico aquí en la ciudad. Y bueno, va tomando ideas y va contraponiéndolas a estas... Sí, a con estas... datos mucho más específicos, y se nota que es sabiendo mucho más del tema. Pero es algo del PRO también, incluso como para no hablar de ciertas cosas, va siempre a lo mismo, ¿no? Que ha tratado Macri el tema de la inseguridad y todo eso, y deja de lado todo lo otro. Dice ahí Ondina, porque no toda construcción es mejor para la ciudad. Basta ver las placas de hormigón en los parques porteños. Hay parques porteños donde uno camina durante el verano y se te queman los pies. Y los sillones, esos de cemento, que están ubicados bajo el sol del verano de Buenos Aires, donde también uno va caminando y no puede sentarse porque se quema. Bueno, es una joya esta respuesta. Toma el tema de la identidad barrial, lo que representa, que es un valor reconocido por la Constitución. Trae ejemplos de cosas que han pasado en Washington, en París, donde hubo movimientos, organizaciones vecinales que se estuvieron oponiendo a la construcción sin planificación, que intentaron priorizar los espacios verdes y el concepto de vida, de calidad de vida. Bueno, y cierra. Es una síntesis totalmente deslucida de lo que se plantea en ese texto. Es tarea de la comuna escuchar todas las campanas y profundizar su rol de democracia participativa, que en este caso pone en juego conceptos vinculados a la diversidad cultural, al derecho al paisaje urbano y a la calidad de vida, que se encuentran garantizados constitucionalmente. Y plantea, bueno, que nuestro desafío como sociedad en la novedosa comuna será ejercer nuestros derechos como ciudadanos para que nuestras obligaciones reflejen el esfuerzo de mejorar el acontecer de un barrio singular que todos, en las urnas, acordamos en seguir llamando Caballito. Es interesante, ella está hablando del rol de comunero, ¿no? Esta cuestión de que un rol de comunero no es decir lo primero que a uno se le ocurre, que le pasa por la cabeza, para eso están las sesiones de psicoanálisis, sino de lo que se trata es de un trabajo donde se trabaje todo el tiempo por lo común. En este caso, la identidad de Caballito. Y bueno, nos queda en el tintero, amigos, la declaración que hace SOS Caballito ante las expresiones de Marcelo Jambrich. Y bueno, lindo como empieza. Dice, nadie está eximido de decir tonterías. Lo grave es cuando se dicen con énfasis, ¿no? Por eso elegimos este tema tontería, porque quedamos enganchados con esta frase de la nota allí de SOS Caballito, donde también hay una argumentación muy consistente, en donde también se le plantea a Marcelo Jambrich que se olvidó de leer el informe de AISA, Aguas y Saneamiento, que entregó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que fue publicado ese informe como decreto 1929 del 2006, en donde habla justamente de que la capacidad de las cañerías, de los desagües cloacales de Caballito, se encuentra reducida en un 60 a un 80%. Bueno, nada, otra vez, más de lo mismo, digamos, ¿no? Sin mencionar esta cuestión de esa articulación bizarra que hace Marcelo Jambrich cuando plantea que, bueno, como la gente tiene la impresión de que si hay un poco de oscuridad, hay inseguridad, entonces hay que empezar a liquidar todos los árboles, ¿no? Y bueno, entonces bajemos todos los árboles de Caballito, eliminemos todo, y entonces así vamos a tener más seguridad. Es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos. Nos vamos directo a una tanda y nos encontramos en un ratito, amigos, para seguir charlando. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alterativa. ¡Yo, yo, yo! No somos chilenos ni argentinos. Ahí no hay bronco, como el canto. Mapu Radio, un resumen de actualidad del pueblo mapuche y los pueblos originarios. No somos chilenos, ni argentinos, ni neuquinos, ni chubutenses. Te esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Mapu Radio, la cosmovisión mapuche en el universo de la colectiva. Somos mapuche, gente de la tierra. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos. Estuvimos en febrero también trabajando para Politicom. Y nos fuimos hasta el hogar Tupárrape, que está aquí en la avenida Avellaneda, al 400 de Caballito. Y sus responsables directoras son Lidia López y Daniela Manso. Allí, en ese hogar, viven más o menos unos 22 niños y niñas entre 7 y 17 años, que están allí alojados, o bien por alguna situación de haber sufrido malos tratos y no pueden seguir en situación familiar. Y allí se les brinda alimentación, educación. Los pibes van a la escuela, a las escuelas de la zona, tratamiento médico, en algunos casos tratamiento psicológico. Es decir, que el objetivo que persiguen es no solo la asistencia, sino también la prevención, la capacitación incluso de esos niños, de esos adolescentes, en situación de vulnerabilidad social y familiar. Estuvimos allí charlando con Lidia y Daniela y vamos a escuchar ahora esa entrevista. Nos estamos en el hogar Tupárrape con Lidia López, una de las directoras del hogar, y con Daniela Manso, también directora del hogar. ¿Por qué Tupárrape? Yo soy misionera y estamos como muy influenciados por el idioma guaraní. A mí me parece que es un idioma muy dulce. Y dice cosas muy lindas de una manera así como casi en modo de canción, ¿no? Entonces cuando pensé que quería rendirle homenaje al lugar donde nací, de donde vengo, y se me ocurrió ponerle ese nombre. Significa camino a Dios. Algunos antropólogos hablan de camino a, como que es un camino de vida, ¿sí? Nosotros en el lugar que estamos creemos que no hay nada de vida sin Dios. Así que el nombre en ese sentido es perfecto. Y arrancamos en el 2000. Yo venía trabajando con chicos con consumo de droga, más grandes, y entonces empezaba a pensar que había que hacer una intervención previa, más antes, no llegar a un joven de 18, 20 años con consumo de droga que ya transitó un montón de situaciones difíciles, delito, con muy poca posibilidad de recuperación en ese momento, y empecé a pensar en un programa para chicos. Y fue así como surgió. Empezamos a trabajar con nenes más chicos, convencidos de que iban a tener un montón de otros problemas, pero no consumo de droga ni caída en la delincuencia. Y en algunos casos tuvimos éxito y en otros no. Pero bueno, de eso está hecho el camino de la vida, con frustraciones y con avances. Estamos como muy contentos con esto, mucho más aún cuando empecé a compartir este trabajo con Daniela, creo que es un trabajo que no se puede hacer solo, es muy frustrante, muy desgastante, pero cuando uno arma un equipo las cosas son diferentes. Vos, Daniela Manso, ¿desde cuándo estás acá? ¿Cómo llegaste? En el 2004, bueno, te comento. Yo conocí a Lidia a través de otra psicóloga que trabajaba acá, que íbamos a la iglesia. En realidad yo conozco tu parapé desde antes, de escuchar todo lo que sucedía y pasaba acá. Vengo a verla a Lidia, es muy gracioso. Yo me estaba separando de una pareja y la vine a ver como psicóloga, en realidad. Y al final me entrevistó dos veces y me dijo que le parecía bueno que trabajara acá. No estuvo equivocada. Porque la verdad que empezamos a hacer un equipo, yo fui transformando quizás cosas de acá que yo ya había podido hacer en mi vida. Y lo más lindo que creo que me está pasando es tener una vida con propósito para mí, para compartirlo con Lidia, para lo que Lidia habló, porque sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, y transmitir toda esta enseñanza y toda esta capacidad en los chicos. ¿Cómo? Sobre todo dándoles valor, que puedan empezar a ver que son valiosos, que empiecen a encontrar una identidad, que están acá por algo, más allá de los papás, pero bueno, toda la idea es transformar esas vidas, y me parece que ese fue el propósito con Lidia, que en realidad lo empezamos desde Dios, pero va de la mano Dios y la vida es lo mismo, así que no importa para dónde vamos, el tema es lograr el objetivo de que sean chicos que justamente tengan un propósito, que no terminen muertos o no terminen presos, o que no terminen en situaciones de peligro, de droga, de lo que sea. Las adicciones no es las drogas, es todo. Para mí, de poder estar, no sé, ser adicto a jugar es exactamente lo mismo, no te hace bien a tu vida. Y bueno, ese es el propósito que tenemos con Lidia, transformar vidas. Y nos dimos cuenta en todo este proyecto que en realidad también transformamos a los adultos, porque si no empezamos con los papás. Y lo más lindo que tiene este hogar, que me parece que es fuerte, es que estamos haciendo vinculaciones buenas entre papá y niños, y empezar a que los padres empiecen a tener otra conciencia. ¿Para qué tuve un hijo? Bueno, ya está. ¿Ahora qué hacemos con esto? Me parece que despertar conciencia. Eso es lo más lindo que estamos haciendo. ¿Cómo llegan, Lidia, los chicos acá? Hay un equipo que interviene previamente, que corresponde a una defensoría zonal, quienes empiezan a tomar contacto a través de las escuelas, a través de un centro de salud con los chicos. Nosotros recibimos chicos que han padecido situaciones de violencia en el seno familiar, han sido maltratados, han sufrido abuso o han sido abandonados. Estos son los chicos que llegan al hogar nuestro, donde previamente este equipo, que siempre corresponde a una defensoría zonal, agotó todas las alternativas que se pudieron implementar. O sea, que quedaron convencidos que no hay ninguna posibilidad de que ese chico tenga garantizados sus mínimos derechos en el seno de la familia. Entonces se le busca el hogar. Nosotros lo recibimos aquí. Lo primero que hacemos habitualmente es conseguirle una escuela para que pueda empezar a insertarse en el medio social lo más rápido posible. Todos los chicos que nosotros tenemos aquí están escolarizados en escuelas comunes, porque lo que nosotros intentamos reproducir aquí es lo más parecido a una casa. En esto hicimos toda una construcción. Inicialmente el hogar era un centro terapéutico, tenía un cartel en la puerta que decía esto, que era un centro terapéutico. En un momento, trabajando con los chicos, en ese momento eran más adolescentes, les preguntamos qué necesitaban para sentirse parte de esta casa, de empezar a sentirlo como propia, y ellos, una de ellas me dijo, mira, difícilmente yo pueda sentir a este hogar como mi casa cuando en la puerta hay un cartel que dice centro terapéutico. Ante esto, como estábamos en el marco de una asamblea conversando esta situación, planteamos que íbamos a votar por quienes querían sostener el cartel y quienes no querían sostener el cartel. Ganó la moción que no quería sostener el cartel y lo arrancamos. Y esto es una construcción de todos permanentemente. Nosotros tenemos la casa en muy buenas condiciones porque fuimos creando en los chicos esta idea de es mío, me pertenece, lo tengo que cuidar, es un lugar que voy a mostrarle a mis compañeros de colegio. Y pasó esto, que algunos chicos del colegio vienen a tomar la merienda con todos nosotros y de repente le dice, uy, tu casa parece una mansión, y esto les encanta a los chicos. Y creo que nosotros también cuando elegimos la casa nos gustó por esto, porque me parece que dignifica, una buena casa dignifica, así como el trabajo dignifica a un ser humano. ¿Por algún motivo, Caballito? No, se dio sencillamente. Casualidad, pero estuvo bueno porque en realidad una de las ventajas que tiene Caballito es que tiene una cantidad de recursos comunitarios que por ahí otro lugar no lo tiene, con los cuales los chicos van al club, van a la iglesia, y hay una cercanía a todos los recursos, y en realidad los chicos son bien recibidos en todos los espacios. Los chicos son no necesariamente de familias que están instaladas en Caballito, son de familias de cualquier lugar de la ciudad. De cualquier lugar de la ciudad, sí. Siempre dentro del radio de Capital. Puede coincidir que alguno que otro chico tenga domicilio en provincia, pero en general es de todas partes de la ciudad. O sea que ustedes llegaron a Caballito, eligieron Caballito, barrio con muchos recursos de toda clase. Y hablando de recursos, ¿los recursos económicos son holgados, son suficientes? En realidad este es uno de los problemas más serios. Nosotros estamos pagando honorarios profesionales a la gente que trabaja acá, que en realidad distan de ser dignos, ¿sí? No, me parece que además de pensar que trabajar con los chicos, darle amor, compromiso, cuidado, protección, no tiene precio. A mí me encantaría poder tener más recursos para pagar honorarios dignos. Me parece que también es una manera de contribuir a esto de darle valor a los chicos, ¿sí? Que la gente que trabaje gane bien. ¿Y los recursos que ustedes reciben del Estado no son suficientes para eso? No, no alcanzan. Sobre todo, que es lo que más nos interesa o por ahí que me parece que puedo estar planteando como una, no sé, la palabra ayuda o que tengan en cuenta los que puedan colaborar con nosotros, es con el tema del alquiler, que pagamos un alquiler altísimo, que sale de 12.000 pesos y que todos esos recursos que son de las mismas becas y de los mismos subsidios que vienen de los niños, lo estamos poniendo para esto. Y lo mismo comparto con Lidia. Tenemos buenos profesionales, armamos buen equipo, y cuando hablo profesional hablo todo, de psiquiatra, psicólogo, de operadores, me parece, hasta la cocinera es maravillosa, creo que armamos un equipo con todos, el trabajo es en conjunto, y me parece que lo que más necesitamos son esos recursos, que puedan estar, no sé de qué manera, cómo se puede estar armando, cómo podemos proyectar hacer algo para que podamos tener recursos, concretamente de dinero, porque me parece que a veces lo queremos pedir de otra manera y lo que necesitamos es dinero. Así que bueno, eso es lo que yo les pediría, no sé, a toda la sociedad, a los que pueden colaborar con eso y a los que pueden. Me parece que eso es algo que necesitamos. Y por otro lado, tengo mucha paz con Lidia porque sé que todos estos recursos pueden estar mostrados, dónde va el dinero. No tengo miedo de pedir dinero porque sé que Lidia administra muy bien, yo también, y somos un equipo bárbaro que va a estar todo. No sé, hasta si compramos chicle va a estar donde se pueda mostrar que la plata se usó para exclusivamente para lo que estamos diciendo. La factura de los chicles. Todo, todo. Escuchamos a Lidia López y a Daniela Manso, ambas directoras del hogar Tupá Rapé, que está aquí en Caballito. Thank you. Escuchando a Óscar Alemán y su orquesta de jazz con el tema Casi Negro. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. A seguir escuchando a Lidia López y Daniela Manso, ambas directoras del hogar Tu Perra P de aquí de la comuna 6 de Caballito, en la entrevista que le estuvimos haciendo el mes pasado. Vos estabas contando, Lidia, que aquí llegan chicos con situaciones de maltrato familiar. ¿Este tipo de situaciones son exclusivas de esas familias? ¿Esos episodios van más allá de esas familias? Mira, en realidad tenemos en este momento una sociedad muy violenta, donde la discriminación es un tema que está muy latente en todo acto. Vos estás en una cola de un colectivo y te adelantaste un paso y dices, ¿qué haces, negro de mierda? ¿Cómo te pasas así? Esto es muy, está muy candente todo este tema. Y obviamente que los chicos acá en ese punto están como mucho mejor. Nosotros trabajamos mucho de ponerle palabra a lo que me pasa, a lo que siento. Y creo que esa es la tarea más primordial que estamos haciendo cuando... ¿Qué significa la violencia? Es aquello que no tiene palabra y entonces sale como acción, como acto, ¿sí? No te puedo decir lo que me está pasando, entonces te doy una patada, te tiro un cascote. Lo que nosotros permanentemente acá con la gente trabajamos es esto, que no vamos a estar ajeno a estas situaciones porque los chicos vienen padeciendo situaciones muy complejas. Yo te digo que es una medida límite el ingreso de un chico a un hogar. Se han agotado todas las otras distancias, todas las otras posibilidades de intervención. Y lo que trabajamos mucho con todo el equipo es esto. Tenemos que hacer que este niño no salga en estas condiciones a una sociedad ya de por sí intolerante, ¿sí? Si este niño no sabe procesar lo que ha padecido, no busca una manera de elaborarlo, va a tratar de reproducir esto que sí vivió en sí mismo en otros. Y la sociedad está muy intolerante con relación a esto. Siempre yo digo que la gente que se acerca a nosotros oscila en dos posiciones. Pensarlos que son pobrecitos y venir con esta cuestión compasiva, o pensar que son tremendo, que no tienen ningún tipo de arreglo y que habría que fusilarlos a todos. Es decir, esta es la posición en la que oscila toda gente que se acerca. Por eso nosotros tratamos de ser como muy cuidadosos en la conexión con un chico en relación a esto. Es decir, cuando viene un adulto y dice, ay, me gustaría sacarlos a pasear, llevarlos al cine, yo empiezo una serie de evaluaciones y me tengo que convencer que esa persona mínimo tiene salud mental. ¿Sí? Además, después de pedirle certificado de antecedentes penales y todos los requisitos que sea necesario pedirle, ¿no? Para darme cuenta de que sea una buena persona. Pero permanentemente es esto, sí. Yo tengo que trabajar mucho con los chicos, junto con Daniela y con todo el equipo, para que este chico salga de otra manera, porque afuera no va a tener contención. Porque nadie está en este momento en condiciones de ofrecerle esto. Entonces tenemos que trabajar que ese niño que es puro impulso encuentre otra manera de resolver los conflictos que tiene. ¿Y hay también algún trabajo con la familia, si la hay? Es que esto es fundamental. Si hay familia, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, porque si un niño llegó a un hogar es porque esa familia tiene un nivel de disfunción muy alto. Entonces, necesariamente hay que hacer un trabajo, porque sin trabajo no hay ninguna posibilidad de cambio. Es decir, hay mucha gente que ilusiona que si pasa el tiempo algunas cosas mejoran, ¿sí? Con el paso del tiempo las cosas se empeoran, no mejoran. Entonces, tenemos también una sociedad muy inmadura, tenemos papás que no tienen ni idea, y esto no solamente pasa con los chicos del hogar, pasa en toda la sociedad, papás que tienen hijos que no saben para qué los tuvieron. Porque se compraron el versito esto de que una mujer no es completamente mujer hasta que no tiene un hijo, o un hombre no es totalmente hombre si no tiene un hijo, no planta un árbol y no escribe un libro. Me parece que compramos creencias y no nos detenemos a pensar si tenemos ganas de tener un hijo, ¿qué significa esto? Porque en realidad un hijo es traer un ser a la vida, acompañarlos, este es un ser independiente de mí, no me viene a mí a completar como mujer, no le viene a completar para que un hombre se sienta hombre teniendo un hijo, sino que es otro ser que viene y que tiene que poder hacer mejor las cosas de lo que pudimos hacer nosotros. Dice, cuando me preguntan qué aspiraciones tengo, digo, con mis hijos propios y con mis hijos ajenos, que sean buenas personas. Creo que cuando alguien se te acerca y te dice qué buena persona es tu hijo, vos ya sentiste que hiciste una tarea excelente. ¿Sí? No si es arquitecto, si es médico, no, que sea buena persona. Creo que eso tiene que ser la aspiración máxima. ¿Cómo ves vos, Daniela, esto que decía Lidia de los adultos? Me parece que hay tanta inmadurez en los adultos. Yo sigo sosteniendo esto que dice Lidia. No me va a realizar tener un hijo, no me va a realizar estar casada. Me va a realizar hacer cosas por mí. Pero me parece que esta sociedad habla mucho del cuerpo, del afuera, de mostrarse todo el tiempo. Y el mostrarse tiene que ver primero con una debilidad. ¿Qué le tengo que demostrar todo el tiempo al otro? ¿Quién soy? El quién soy va de otra manera. Y me parece que otra cosa que va a transformar es que hagamos servicio, en lo que nos guste y en lo que nos parezca, pero hagamos algo. Si soy buena, no sé, haciendo escones, puedo estar enseñando y haciendo cosas, pero hacer cosas que me haga bien. Yo tengo una compañera que le encanta peinar a las nenas y lo hace con tanto placer que hace los mejores peinados y es psicóloga. A ver, quiero decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces me parece que esto, yo trabajaría en lo social, que empecemos a saber quién somos, para qué vinimos, qué propósito tenemos. Y me parece que eso es lo que más tenemos que estar descubriendo. Es una sociedad de tener y no de ser. Y el otro día hablaba algo, un economista que me pareció muy bueno, y decía que uno cree que los bienes es tener casas. Y los bienes me pareció excelente, lo dijo Martín, el de los rulitos, que no me sale el apellido. Listo. ¿Y cómo se llama? Y decía, bien es compartir y gastarme el dinero en lo que compartí, viví con mi familia, con mis amigos. Y yo digo, todo el tiempo esto lo hablamos con Lidia. Me parece que es el mejor bien, lo que yo me voy a llevar y que nunca hasta me voy a olvidar, porque es un bien hermoso el compartir. Creo que lo que más me encantaría decir, empecemos a compartir y empecemos a dar todo lo que tenemos. De lo mejor, y el compartir me parece que nos hace grandiosos como sociedad. Empezar a dar, el dar. Me parece que cuando yo doy, empiezo hasta a sanarme, a tener más amor, a tener un montón de cosas. Porque el dar me da felicidad. Y algo más lindo que yo estoy hablando con vos y te di algo que te hizo bien y me digas gracias, Daniela. Me parece que ese gracias vale mucho más que el dinero. Desde ese lado. Me parece que el dinero es un recurso para solucionar y pagar cosas y hacer. Pero el otro es grandioso. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Que empecemos a hacer más que a tener. Es lo que me parece que tenemos que poner en funcionamiento como sociedad. Cuando nosotros damos, siempre damos una semilla. Y si ponemos una semilla en la vida de un pibe, me parece que a nivel nación explotamos, pero explotamos de bienestar. Muchas gracias por vuestro trabajo, porque es un trabajo que finalmente los efectos son para todos nosotros, ¿eh? Gracias. No, gracias a vos, Abel. Me encantó estar en esta entrevista con vos y vamos por más. Gracias. También, gracias a vos, Abel. Escuchamos a Lidia López y Daniela Manso en una entrevista que le estuvimos haciendo en febrero. A ellas, directoras del hogar Tuparrapé, aquí en Avenida Avellaneda 400 de Caballito. Lindas, muy lindas las reflexiones que iban haciendo frente al micrófono. También algunas cosas que charlamos fuera del micrófono, tal vez no tan lindas, que es la cuestión de los recursos, que los recursos no alcanzan, que lo que hoy por hoy el Estado transfiere como subsidio a los hogares para la manutención de un chico que está atravesando una situación de este tipo, no alcanza, es insuficiente. Me enteré allí, que no está en la entrevista, que pagan por esa casa 12.000 pesos por mes de alquiler, lo cual representa una erogación importante. Sí. Creo que lo dice, no sé si lo dice o no Daniela, pero sí hace un comentario respecto de esto, de que implica realmente para el funcionamiento económico, ¿no?, de la institución, un gasto realmente demasiado grande. Bueno, les mandamos un saludo si nos están hoy escuchando, y vamos a volver otra vez a encontrarnos dentro de unos meses para seguir charlando sobre estos temas, porque curiosamente Caballito, aquí donde nuestro presidente quiere hacer una torre al lado de otra, también tal vez se le pueda ocurrir que algunos pisitos de alguna de las torres que él está promoviendo sea destinado a este hogar, para que esos pibes puedan entonces disponer de más recursos. Para simplemente la escuela, la asistencia médica, la asistencia psicológica o algún otro tipo de actividad que puedan necesitar. Estuvimos haciendo también una entrevista a Patricia Rago, que es directora del Hogar San Pablo, que está allí cerquita, está en Hidalgo al 500. Patricia, vamos a escuchar una entrevista que le hicimos el próximo programa. Está en una situación mucho más delicada el Hogar San Pablo, porque están allí con un vencimiento en septiembre de este año del contrato de alquiler y el pedido de devolver esa vivienda. Están allí con alrededor de unos 30 adolescentes con ciertos trastornos. Es un hogar terapéutico, es decir, que están todos escolarizados, con el riesgo de tener que trasladarse, con lo cual se produzca en esos pibes una situación otra vez de desarraigo. Si tuvieron que dejar una familia por una situación de violencia o de abandono, vuelven otra vez en la vida a encontrarse en una situación similar. Realmente muy penoso. Vamos a estar conversando de eso el próximo programa. Situaciones penosas hay varias en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, la verdad que sí. En estos días estuvo hablando mucho el cierre de grados de primaria y de escuela media en la Ciudad de Buenos Aires, a través de una disposición que fue enviada el 29 de febrero por el gobierno de la ciudad. Así que bueno, vamos a ampliar el próximo jueves en Politicón sobre este tema y sobre cómo los maestros de la escuela pública de la ciudad están enfrentando. Se nos fue volando, Sofía, el programa hoy, ¿no? ¿Es así? Sí. No nos alcanzó el tiempo y le vamos a robar uno o dos minutos al siguiente programa de La Colectiva. Algunas de las cosas que estuvimos charlando, las cartas que estuvimos mencionando, las pueden ustedes ubicar a partir de mañana o de pasado, amigos, en www.politiconcaballito.com.ar, y también van a poder escuchar desde mañana o pasado este programa, o recomendárselo a algún amigo, porque también va a estar la conexión en ese sitio para poder verlo. Nos vamos volando. ¿Tenemos alguna gacetilla allí? Sí, rápido. Digo, tenemos un Encuentro Caballito y el Inca. Te invitan al cine al aire libre. Dice, va a haber una proyección gratuita de la película argentina Medianeras este viernes 9 de marzo a las 19 horas en Parque Rivadavia, en el pasillo de los libreros. Van a participar el legislador Edgardo Form y la comunera Ondina Fraga en una charla abierta. Y el próximo jueves, amigos, a las 10 de la noche, hemos invitado a Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal 6, electo por Proyecto Sur, quien nos ha confirmado su presencia. Vamos a estar aquí en Politicón charlando con él. En la conducción de hoy, Sofía Negri y quien les habla, Belalí. En operación técnica nos acompañaron Mara Ali y Tincho. El próximo jueves, entonces, nos escuchamos a las 10 de la noche. Chao.